sou o samba. A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba. Quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões. Ahí acaba quien está escuchando, Sequeti, a quien estamos escuchando, acaba de nombrar la ciudad donde tenemos como corresponsal a Raoni Díaz, Río de Janeiro. Desde esa hermosa ciudad brasileña lo estamos recibiendo a Raoni un sábado más. Buen día, Raoni, ¿cómo andás? Hola, Hernán, buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos de la radio, a todos los que están escuchando. ¿Todo bien, querido? Bien, Raoni, hay que valorar que a veces la gente puede adivinar que lo escuchamos a Raoni con una voz un poco cansada, que Raoni estudia y a veces lo tenemos los sábados de mañana temprano, habiendo estudiado hasta tarde, ¿no? Muchas veces pasa. ¿Qué es lo que estás estudiando? Recordanos, Raoni. Sí, sí, ahora estoy ahí en la parte final de un periodo más en la Universidad de Historia, ¿no? Estoy cursando Historia desde 2017 y bueno, con la casa, con el trabajo y estudiando, es un poco pesado en ese final de periodo. Pero estamos ahí, está terminando, en esta semana yo termino ya. Bueno, y lo que hace valorar más estos contactos contigo, el esfuerzo de que cada 15 días aproximadamente te molestamos para que nos cuentes un poco de la realidad. Estábamos escuchando. No, no me molesta ninguno. Vos después nos vas a contar lo de la música, como siempre, pero venimos claro. de una semana con distintos temas también vinculados a lo cultural y a lo social de la vida del pueblo carioca, podríamos decir. Por decirlo en tiempo cronológico, venimos de una semana donde se celebró el Día Nacional del Samba, Raoni. Sí, exactamente. Este día es un día bastante importante, primero porque se pasa luego después del Día de la Conciencia Negra, que comentamos también, que fue el 20 de noviembre, y ahora en 2 de diciembre se pasa aquí en Río de Janeiro y por el Brasil también, pero la conmemoración aquí en Río llama la atención, se conmemora en 2 de diciembre el Día Nacional del Samba. Y bueno, como un clásico ya, como una tradición, desde 1992, y después oficializado por el gobierno en 94, tenemos todo el día 2, independiente del día de la semana que se calla, tenemos un evento llamado el Tren del Samba, que se pasa más o menos como imagina aquí en la región central de la ciudad, donde está la principal estación de tren. Millones de personas pasando todo el día, llegando y saliendo de trabajo. Y ahí todo el día 2 de diciembre se monta ahí un grupo de personas, con más de 1000 personas, todas con instrumentos y haciendo otros pequeños grupos de rueda de samba, empiezan a tocar ahí adentro de la estación de la Central de Brasil y después agarran ahí un tren y se viajan ahí hasta Oswaldo Cruz, que es ahí un municipio, una ciudad aquí del Río, y como considerado ahí uno de los lugares, uno de los sitios que donde creció y donde salió los principales sambistas en la historia del samba aquí en el Río de Janeiro. O sea, un tren donde van tocando samba en el viaje. Sí, van tocando samba y en medio de las personas se vende cerveza, se vende comida, las personas que están volviendo de trabajo se llegan ahí en medio de la fiesta y se alegran también hasta llegar a Osvaldo Cruz. Y cuando llega Osvaldo Cruz, ahí sí hay un palco montado con los zambistas más famosos haciendo sus presentaciones. Es una fiesta bastante bonita, pero en ese año, particularmente ahí con el gobierno del pastor Marcelo Crivella, no tuvimos el financiamiento para realizar la fiesta. Y ahí se quedó una cosa muy interesante que mismo así, mismo sin el evento oficial, claro, en menor cantidad, y algunos zambistas músicos llegaron ahí, se reunieron ahí en el inicio de la semana, fueron ahí hasta Osvaldo Cruz, como haciendo un protesto y haciendo el samba, como diciendo ahí para el gobierno que la tradición no se puede parar, ¿no? Claro, o sea, igual se subieron a un tren e hicieron el viaje igual. Sí, como si fuera exactamente la presentación oficial, pero Claro. no, en este año como no tuvimos ahí ningún apoyo del gobierno, tampoco de instituciones particulares, nos enviaron dinero ahí para realizarla. Y mejor ainda que hoy también hay un otro evento marcado, como el tren de samba también, saliendo a las 5 de la tarde de la central de Brasil e indo nuevamente. O sea, es una forma ahí de afrontar el gobierno, ¿no? ¿Vas a ir a ese viaje? ¿Tenés posibilidades de ir? Sí, espero que sí, si Bia me deja ir, me voy. Bien. Bueno, le vamos a hablar a Vía para que te deje, pero justo te iba a decir, sería bueno si pudiéramos tener alguna filmación, algún video, algún registro de lo que es ese, un viaje en tren donde se va zambando. Es un viaje muy, muy particular que estaría bueno tener algún registro de eso, Raoní. Claro, ya hablé con Bia que me voy ahí con una mirada antropológica, ¿no? Como yo, Claro, como historiador de todo. decile que es trabajo para Radio Centenario, no es que vayas a disfrutar eso, es trabajo. Sí, exactamente. Me propongo a ir hasta con la tarjeta de identificación De prensa, muy de bien. todo, todo tranquilo, todo oficializado. Bueno, está muy bueno, en serio, que bueno, y que además expresa esa resistencia, donde sigue siendo difícil entender para nosotros que un gobernante del estado de Río de Janeiro siga teniendo esa política de ataque, o sea, algo que no debe generarle mucha simpatía a nivel popular, ¿no? Rechazar la expresión cultural del samba, ¿no, Raoni? No, claro, Crivella es considerado ya como el peor alcalde de la historia de Río de Janeiro, porque va ahí contra todos los tipos de eventos de expresiones culturales, principalmente eventos culturales que se tratan de la cultura negra, de la cultura popular como el samba, presentaciones de la calle, todo eso ahí embasado de su propuesta de la iglesia y de hacer una sociedad un poco más cristiana. Pero ahí con ese tipo de argumentos, se quedamos ahí una sociedad mucho más oprimida, ¿no? Claro. Pero yo tengo muchas dudas si va a conseguir parar el samba, yo creo que no, porque No, hasta claro. en la peor de las hipótesis, de aquí a 2 años lo sacamos y ya. Él es obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, por lo Sí, que veo. es un obispo bastante antiguo ya en este medio y de unos años para acá intentado ahí llegar a la política. Se fue ahí durante las elecciones ganando un poco más de expresión y ahí se, claro que por una gran cantidad de personas protestantes que siguen ahí la religión, que es Claro. una religión que tiene tomado mucho aquí en Brasil, con los votos de estas personas se creían ahí que se iban a quedar en una sociedad más cristiana. Y por eso los eligieron, ¿no? Es del Partido Republicano Brasileño, y yo dije gobernación, es el, como vos dijiste, el alcalde o el prefeito, se dice en Brasil, que es el equivalente a intendente para nosotros de la Sí, ciudad. claro. Pero es Sí, es como entendete. una iglesia que tiene muchos adeptos, mucha gente en esta Iglesia Universal, que se deben ver, también deben enfrentarse a una contradicción como cariocas vinculados al samba y que a la vez desde la iglesia se predique el rechazo al samba, ¿no, Raúl? Claro, totalmente, Hernán. Para tener una noción del tamaño de esa iglesia, hay iglesias como esa salidas aquí de Brasil que están hoy en Angola, en otras partes del continente africano y algunas islas también próximas. También hay de este tipo de iglesias en Estados Unidos. Y una cosa que llama la atención que este tipo de iglesia protestante que hay ahí generado un montón de otros tipos, con otros nombres, pero con la misma propuesta, y que durante los años entraron ahí en las comunidades, en las favelas, ¿no? Y hicieron ahí un gran trabajo de conversión, tanto que empezaron a rechazar y a sacar los terreros de candomblé y umbanda, o sea, claro, los lugares donde se cultúa el candomblé y el umbanda. Tanto que hay, por ejemplo, para tener noción, hay los soldados de Cristo, como se llama en algunas favelas, que en general son narcotraficantes que hacen lo que hacen, como diciendo que están haciendo por mando de Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Y ahí con su arma, con toda su violencia, sacan los terreros, oprimen personas que siguen la religión del candomblé, de la umbanda. O sea, hay toda una perseguición cultural y también social. Por ejemplo, ahora con el gobernador Witzel, se pretende hasta el próximo año crear ahí 20 escuelas cívico-militares, o sea, con gran influencia del militarismo y también asociada al la iglesia protestante. Es un movimiento que se ha pasado bastante parecido como se pasó ahora con el golpe en Bolivia, por ejemplo. Claro. Pero Raúl, los cristianos y los militares. Claro, es esas uniones. Además, pero para recordar lo complejo de la política brasileña y tener memoria cuando se habla del Partido de los Trabajadores, también estoy leyendo que en el año 2006 él fue candidato a gobernador de Río y fue apoyado por Lula y por el PT. Y en el año 2012 fue designado por el gobierno de Dilma Rousseff ministro de Pesca y Agricultura, y Acuicultura, para entender también lo que es la política brasileña, ¿no? Ojo con a veces esas separaciones en esquemas que se hacen. Estos fueron políticos aliados al PT también, no hay que olvidarse de estas cosas, Raúl. Claro, con certeza, Hernán, con certeza. Es bueno que haya comentado eso porque haciendo ese buen histórico, porque es exactamente esto que ha llevado. Todo se trata básicamente de esquemas de acuerdos políticos. Entonces, así como otro partido, el PT también hizo gran esquema y gran acuerdo político y se distanciando bastante de la propuesta que tenían en el inicio, ¿no? Exacto. Durante toda su trayectoria de popularización, de demandas populares, pero cuando llega ahí al gobierno, se ve ahí en diferentes distancias, ¿no? Como la perspectiva se fue bastante diferente de lo que hablaban. Por ejemplo, no se puede dejar de olvidar también que después del primer mandato, el primer día de mandato del gobierno de Lula, la primera reunión que Lula tuve se fue con el sector empresarial, claro, del empresarial. Entonces, que se fue ahí un evento bastante marcante para las personas que hasta entonces creían bastante en las cosas que la política de PT proporcionaba, ¿no? O quería proporcionar. Raúl, nos fuimos un poco con este tema que nos parece muy interesante para que la gente conozca, pero tenemos que ir redondeando, quizá cambiando un poco el orden de temas que teníamos previsto, pero es buen tiempo también para hablar un poco, por lo menos alguna frase que nos quieras decir de balance, cerrando el año, de lo que está dejando la violencia, de la confrontación entre narcotráfico, la milicia esta que nos has explicado, que actúa sobre todo en las favelas, y la policía, ¿no? ¿Cómo cierra el año en ese sentido, en Río? Bueno, infelizmente cerramos el año. Estos datos que voy a hablar es solo para contextualizar. Son los datos oficiales del gobierno de seguridad pública, aquí del gobierno de Río de Janeiro. Pero las estimativas populares son que este número es mucho mayor lo que los oficiales. Y bueno, encerramos el año con esta estadística, con ese número que se fueran ahí contabilizados hasta octubre. Ahora, noviembre, diciembre ainda no hay contabilizado. Solo van a salir este número para el próximo año. Hasta ahora llegamos al total del número de 1.548 personas muertas por la policía militar. ¿Cuánto repite? Repítelo. 1.548 personas. Tremendo. Y esto es, son víctimas entre los tres, digamos, entre asesinados del narcotráfico, de la milicia y la policía. Sí, estos son datos generales de personas que se murieron entre ciudadanos, ¿no? Personas relacionadas a la milicia y los narcotraficantes y la policía. O sea, todos estos eventos hay la presencia de la Policía Militar de Río de Janeiro. Entonces, hay por lo menos más de 1.500 casos a ser investigados donde hay la actuación de la policía de una forma bastante violenta. Para tener una noción, es un récord. Nunca teníamos llegado a este número. Desde 1992 que se hace este tipo de contabilidad, nunca teníamos llegado a este número. Y bueno, siguiendo ahí el tipo de gobierno del Witzel, del gobernador de la ciudad de Río de Janeiro, que por ejemplo habla que si una persona está portando una arma, está asegurando una arma, esta persona inmediatamente tiene que recibir ahí un disparo en la cabeza. Es una política violenta y que, bueno, se podemos ver ahí que proporciona efectivamente la violencia, ¿no? Tremendo. Raoni, tenemos que cerrar y lo hacemos siempre más allá de estas realidades que nos contás con música. En este caso, contanos a quién elegiste para cerrar este contacto hasta un próximo encuentro que sería el último de este año. Sí, claro. Bueno, esta música es una música de Zaqueche, se fue hecha ahí en los años 70. Zaqueche era un gran zambista también, infelizmente ya se murió, pero ahí se fue uno de los zambistas marcantes, ¿no? Que más proporcionaron zambas y letras increíbles como esa, y es exactamente por homenaje ahí al Día del Samba. Trata básicamente de hablar del samba y empieza hablando, el cantante empieza hablando que yo soy el samba, yo soy a voz del río, sí señor, o sea, la voz de la ciudad, que quiere mostrar todo su valor. Entonces es una forma ahí de exaltación en la ciudad de Río de Janeiro, exaltación al samba. Y bueno, es eso que siempre hablamos, ¿no? Mismo con toda la violencia, mismo con toda la opresión, tenemos que seguir ahí luchando y cantando, yo creo, ¿no? Es la mejor forma. Exactamente. Como dato veo anecdótico, que se le dice Ceketi, se le dice a los José, ¿no? En Brasil. Y Ceketi viene de Quechiño, porque él era muy tímido, muy tranquilo, y le decían desde niño como José Quieto o José Quietito, y de ahí le quedó ese apodo. Ah, qué bueno, no sabía de eso, buena observación. Una... Sí, claro, y Z es como una, aquí es como una... Algo una... José. Un apellido para José, sí, claro. Exactamente. Está bastante popular. Raoni, bueno, a seguir en serio encarando esos estudios, que precisamos que gente conozca, investigue y difunda la historia como vos. Y bueno, y que Vía te deje participar hoy para poder registrar en video para Radio Centenario este viaje del samba en tren, que no habrá gobernador, ni intendente, ni gobierno que pueda sacar al alma del corazón del pueblo carioca al samba. Un abrazo para vos, ¿eh? Un abrazo, Hernán. Gracias por mi defensa, ¿no? Yo creo que en esta palabra vamos a convencer a Vía ahí de dejar que yo haga ese trabajo antropológico en el tren. Y bueno, pero buen sábado ahí. Esperamos las imágenes. A todos de la radio y a todos los que están escuchando. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, querido. Chao, chao. Buen sábado. Eu sou o samba.